baby. Definitivamente que tú no eres la misma. Hace tiempo que no sé de ti. Llevo rato que no te sentía. Dime si nos vamos o lo hacemos aquí. El guri porque tú estás fría. ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas. En el cine nos recuerdan. En el carro pendiente a la puerta. ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas. ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas. En el cine nos recuerdan. En el carro pendiente a la puerta. ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas. Venimos desde Children. Nos dimos un recreo y el perreo es nuestro timbre. Tú ni me gustabas en kinder. Eres de la cuna, le haces llave y no se rinde. Yo te conozco todo. Cuando algo se tanto, yeah. Tú lo quieres de una, te haces la dura. Pero si me ves te sonroja. Hace tiempo que no sé de ti. Llevo rato que no te sentía. Dime si no vamos o lo hacemos aquí. Dime si no vamos o lo hacemos. Pa' que recuerde que tú fuiste mía. Boston, baby. En el sillón de la sala, ¿te acuerdas? Qué bella que vamos cuidando la puerta. Con el corazón a 180, ¿recuerdas? No haga ruido, tu mamá se despierta. Si yo estoy loco, tú tampoco estás cuerda. Otro motivo más para casarte en mi oferta. El baño está a la izquierda. Recuérdale vivir, si no recuerda está muerta. Y solo miente que se te olvidó, ma. Y recordarme la cama te emociona. Que bochinche tus amigas lo mencionan. Y que tú vuelvas en lo que ocasiona. Hace tiempo que no sé de ti. Dime si no vamos o lo hacemos aquí. Yo traje el hoodie porque tú estás fría. ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas. En el cine nos recuerda. En el carro pendiente a la puerta. ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas. ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas. En el cine nos recuerda. La maravilla. Este es Edge. Austin, baby. Ok, the Flow Factory. X, the professor. Dímelo, dímelo. Flow. Oye, este flow. ¿Capich? Yo. Dímelo, Flow. Cerebro. El bloque. Es mi acento.